brava que a su dueño lo monió. Pero me salió tan brava que a su dueño lo monió. Ahí viene la perra, olele. Ahí viene la perra, olele. Ahí viene la perra, olele. Los perros buscaban, olele. Ahí viene la perra, olele. Los perros buscaban, olele. Ahí viene la perra, olele. La perra buscaba, olele. Cuando Durán la botó, vine yo y la recogí. Pero cuando me mordió, le dije vete de aquí. Pero cuando me mordió, le dije vete de aquí. Los perros buscaban, olele. Ahí viene la perra, olele. Los perros buscaban, olele. Ahí viene la perra, olele. Lástima que se quedó sin gasolina. Me pregunta la vecina, allá me la traen a rastra, se quedó sin gasolina. Allá me la traen a rastra, se quedó sin gasolina. Olele, ahí viene la perra, olele. Los perros buscaban, olele. Ahí viene la perra, olele. Los perros buscaban, olele. Ahí viene la perra, olele. Los perros buscaban.